La vela infló, lo, lo, lo. Y la tela, la, la. La tela se voló, lo, lo. Estela, no. Tela.